Primero que nada, gracias a todos ustedes por todo su apoyo, por su compromiso, porque atrás de ustedes hay mucha gente también y que trabaja con ustedes en los restaurantes, que va desde quien hace la limpieza hasta quien dirige el negocio, quien paga esos empleos. Creo que es un trabajo de equipo. Transmítanle por mi conducto esa gratitud a toda esa gente que verdaderamente se la rifó, se la jugó, se puso la camiseta de Mazatlán, de Sinaloa, por quedar muy bien. Y depende de todos nosotros el que siga Mazatlán como destino turístico, Sinaloa embelleciéndose, fortaleciéndose y proyectándose cada vez mejor. Es tarea de equipo, es tarea de que merece un reconocimiento para todos. Este reconocimiento es para todos ustedes también. Es un gesto muy importante. Así es que a seguirle dando, a seguirnos viendo, a seguirnos planteando nuevas metas, nuevos compromisos.